Bueno, buenos días. Se me cortó la llamada, pero bueno, aquí arrancamos nuevamente. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves estamos en el 47899014 para que nos pidas un mensaje o un ángel y para que nos acompañes después del programa anotándote en los talleres, pidiéndonos los talleres ya realizados, comprando los libros, las meditaciones. Hay muchísimas cosas que podés tener. Si no, entra a mi página www.cristinadelsolar.com.ar y allí en cada solapita tenés la información que necesites. Ahí también tenés ángeles, tenés mensajes. Y si no, entras en Facebook, Luz de Ángeles, y ahí también pedís un ángel en cada oportunidad. Vamos al ángel que nos toca en este programa. A ver quién viene a nosotros. Y viene a nosotros el arcángel Zadkiel. Este arcángel tuvo la magnífica misión de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Su nombre significa temor de Dios. Estuvo y estará para señalarlos que si cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, Él proveerá, como en este capítulo del Génesis. Buscó señales claras del amor de Abraham pidiéndole el sacrificio de su único hijo y no lo permitió. A cambio, lo bendijo y multiplicó su descendencia y sus bienes en forma ilimitada. Cuando necesitamos afianzar nuestra fe, podemos pedir su ayuda. También, cuando somos abiertos y mostramos nuestra fe sintiendo y diciendo Dios proveerá, Él estará allí, facilitando el camino, trayendo abundancia y alegría a nuestra vida. El arcángel Zadkiel porta en su mano un rayo. Podemos verlo en algunos dibujos que representan el momento en que detiene a Abraham. Podemos pedir su intervención para que detenga nuestros actos en el momento que estamos por cometer algún error, algún acto que lastime a otros, o simplemente cuando nos desviamos del camino. Si le pedimos que nos ayude a contener la ira, las debilidades, las palabras hirientes, cada vez nos alejaremos más de estas actitudes y de las personas que nos lastimen a nosotros. Podemos pedir su intervención diciendo, Arcángel Zadkiel, tú que tienes el poder de detener una acción equívoca, te pido que me ayudes a detener, allí mencionamos a la persona que nos lastime, para tener una vida digna que agrade a Dios. Gracias, Arcángel, sé que estarás conmigo. Pidiendo su ayuda, podremos cambiar nuestra actitud agresiva, nuestra tendencia a la ira, a no querer ver. Y ahora le vamos a pedir a Zadkiel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y realmente Zadkiel tiene una misión de vida, cambia mucho las relaciones humanas. Por experiencia de todos estos años de estar aquí guiando y acompañando a muchas mujeres, hombres, familias enteras, personas, chicos, adolescentes con muchos problemas, les aseguro que pedirle ayuda al arcángel Zadkiel les ha abierto un panorama diferente, ¿eh? Cuando no pueden comunicarse porque el otro se dispara con su ira, con su enojo, hay gente que tenga razón o no tenga razón, está atacada con mucha bronca, con muchos nervios, con mucha angustia. De hecho, vivimos en una sociedad llena de angustia, llena de odio, llena de maltrato, de esta cosa de, bueno, hay que empezar por casa. No voy a permitir, ni yo voy a hacerlo con los demás, ni voy a permitir que lo hagan conmigo. Entonces le pido a Zadkiel cada día, en cada momento, que yo no me saque, que yo no me ponga nervioso, que yo no sea una persona que se me dispare la ira. Y también voy a pedir que no me maltraten, que no se le dispare la ira a determinada persona conmigo, que me trate bien, que Zadkiel intervenga en esa relación. Miren, cuando ustedes le piden ayuda al arcángel Zadkiel, todo el entorno cambia y mejora, porque es como que se pone un manto de piedad, un manto de luz, un manto de serenidad, porque muchas veces no nos damos cuenta cuántas cosas hacemos que hacen mal a los otros. En realidad muchas veces nosotros pensamos que no le hacemos daño. Bueno, ya está, con mis palabras dije, pero ya él sabe, hoy ya sabe que se me pasa. Y no es así, y no es así. Mirá, hay un cuentito corto que te lo refleja, ¿no? Que se llama El cuento de los clavos. Dice, había un joven que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca detrás de la casa. El primer día el joven clavó 37 clavos en la cerca, pero poco a poco fue calmándose, porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Entonces su papá le sugirió que por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces su papá llevó la mano de su hijo a la cerca de atrás y le dijo, «Mira, hijo, has hecho muy bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando dices o haces cosas con coraje, con enojo, dejas una cicatriz como este agujero en la cerca. Es como meterle un cuchillo a alguien aunque lo vuelvas a sacar. La herida ya quedó hecha. No importa cuántas veces pidas disculpas, la herida está ahí. Una herida física es igual de grave que una herida verbal. Los amigos son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte». Y esto de pedirle a Zadkiel es eso, es no clavar más clavos en la cerca, es no poner más trabas en el camino, es no estar largando, porque como nosotros somos lo que pensamos y somos lo que decimos, y vamos a trabajando mucho con la ley de causa y efecto, y ya aprendimos lo que es. Cuando yo tengo un ataque de ira y de enojo, tiro abajo un montón de cosas que construí en los momentos en los que estoy bien, en los momentos en los que estoy en oración, en conexión con los ángeles, en mis lecturas espirituales, en mi práctica espiritual de lo que sea, yoga, meditación, reiki. Estoy fantástico, estoy bien. Pero resulta que un ataque de ira que le puede agarrar a cualquiera, siempre y cuando no tenga la ayuda del arcángel Zadkiel, ahí perdés mucho, clavas muchos clavos en la cerca. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Hago todo bien y en este momento... Bueno, es que a veces una palabra puede destruir una amistad. Un acto de enojo puede destruir muchos meses y meses y años de construcción. Entonces, cuando la gente te conoce de verdad, cuando sabe que vos de verdad tenés un sentimiento sano y sos buena persona, como muchos se ofenden y se les pasa. Pero hay gente que no te conoce y hay gente que no sabe perfectamente cómo sos. Tus compañeros de trabajo, por ejemplo, por más que haga 20 años que trabajas con ellos, es un trabajo. La amistad verdadera a veces surge en el trabajo, a veces en tu trabajo, en tu medio ambiente, te armás de los mejores amigos, los que te acompañan en los momentos difíciles. Pero la familia, los seres queridos, tus hijos, tu esposo o esposa, tus padres, el grupo más inmediato de tu vida, pedile a aquel que te ayude a conectarte mejor con ellos, a que haya una conexión desde el amor, desde la alegría, y que si te tenés que enojar, puedas cambiar, transmutar el humor, el odio por humor, poder reírse de una situación que a uno le hace daño. Obviamente que no siempre pasa, obviamente que uno a veces se descontrola. Bueno, el perdón inmediato, pedir perdón, pedirle a Zadkiel que te ayude a frenar ese acto, y que cada vez lo vas a ir haciendo más y más y más y más. ¿Por qué? Y porque cuando uno está en la búsqueda de la sanación, cuando uno está en la búsqueda de lo espiritual, cuando uno está en la búsqueda del alivio físico, mental y espiritual de las cargas de la vida, no hace eso. No está pegado al odio, al encono, al enojo. No miento todo el tiempo y digo cosas que lastimen al otro para jorobarlo, le busco, como dicen, hay alguien que dice, ah, pero esta es zapata, si no te la gana, la empata. No, no. Cuando uno está en esa posición, las cosas no están bien en tu vida. Entonces, pedile a Ezequiel, y si estás escuchándome y sabes que no estoy hablando perfectamente de una persona a tu alrededor, mandale a Ezequiel a él o a ella. Pedile al arcángel Ezequiel que descienda sobre esa persona y que lo ayude a contener sus actos erróneos. Acuérdense, si alguno vio la imagen, hay un Ezequiel pintado por Rembrandt, que es una imagen muy, pero muy linda, muy linda, que habla de que vas a ver que está Abraham con el cuchillo por sacrificar a su hijo Isaac, y el ángel que le sostiene la mano, ¿no? El que le detiene esa mano para que él no sacrifique a Isaac, como diciéndole, no te, ya sabe, ya Dios cree, ya sabe cuál es tu fe, ya sabe que darías todo por él. Entonces, esa imagen te muestra cuán fuerte es el amor de Dios, que no nos permite hacer nada, ni siquiera sacrificarnos por él. Esta cosa de que hay que dar un sacrificio diario es mentira. La verdad es que hay que vivir agradeciendo, dando, acompañando. Ese es el sacrificio que te pide. No que abandonemos las cosas que nos gustan. Hay gente que hace una vida de dolor porque si no tiene que agradar a Dios. Dios te necesita activo. En este momento nos necesita avanzando, dando, hablando. Yo no me puedo encerrar en un mundo de ostracismo. Este es un momento de salir al mundo, a conectarnos con la luz y a llenar de luz todos los lugares para que no avance la oscuridad. Cada palabra, cada vez que nombres a los ángeles, donde sea, con quien sea, estás encendiendo una luz en ese lugar, en ese corazón. Y cuando no, cuando te enojas, cuando estás con mucha rabia, y motivos sobran para que haya enojo, rabia y angustia, sobran. Entramos todos en una vorágine de encono. Llama a Ezequiel, pedile al arcángel Ezequiel. Él te va a cambiar tu vida y la de los que te rodean. Una cosa importantísima es entender que a través de la oración yo puedo cambiar situaciones, puedo girar la manija. Si estoy enojado, puedo transmutarlo en humor. Si estoy angustiado, puedo transmutarlo en fortaleza. Si tengo ganas de avanzar en el camino y no tengo fuerzas, puedo pedir ayuda a los ángeles para que transmuten mi angustia, mi dejadez, mis frenos en combustible para avanzar. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar en un taller que vamos a hablar de eso, del cambio de actitud, del cambio de vida. Yo he hablado en otras oportunidades y he dado talleres sobre la transmutación, sobre la purificación, sobre los cambios. Bueno, este sábado vamos a hacer un taller que tiene que ver con esto. Vamos a hablar de nuestro amigo del alma, vamos a hablar de la Namkara. Vamos a tomar frases, obviamente, del libro de John O'Donohue sobre el amigo del alma. ¿Quién es mi amigo del alma y cómo es que yo me tengo que conectar con él? El amigo del alma es el que te va a ayudar a salir adelante en cada oportunidad en la que te sientas frenado. Les cuento que ya el taller del sábado pasado, solo por hoy, ya está, ya lo pueden conseguir a través de internet. Está el CD, está el archivo de sonido en MP3 y está el taller completo. Así que si lo querés conseguir, entras en www.cristinadelsolar.com.ar, conseguir los talleres y llega enseguida. En cuanto nos avisan de que está nos pasan el número, ustedes cuando eligen pagar con tarjeta o en pago fácil o en Rapipago o lo que sea, nos pasan un número de cupón de que cobraron eso y nosotros podemos liberar el archivo. Así que ya va, siguen saliendo por correo electrónico 50 pesos, igual que en forma presencial. Bueno, te repito, este sábado yo te espero. Vamos a trabajar con el Namkara, el amigo del alma. Y también vamos a hacer este taller porque mañana es el día del amigo. Nosotros no tenemos oportunidades de estar en el aire en el día de mañana. Así que para que de alguna manera tener presencia con la amistad verdadera, con los sentimientos puros, con este dar en un mundo tan, pero tan complicado, este sábado

y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Mirta de Adrogué, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Catalina de Palermo, para vos el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Para Rafael de Vicente López, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Hernán, el ángel del talento. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Juan Martín, el ángel del perdón también. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y para Susana, el arcángel Uriel, y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Bueno, les repito que este sábado tenemos un encuentro hermosísimo con el Anamkara, con ese amigo del alma, con ese amigo del alma que nos ayuda en la vida, en todo lo que necesitemos y en todo lo que pidamos. Así que, como siempre les digo, muchas veces estamos pensando en cómo podemos resolver un problema, en cómo podemos hacer, y a veces un amigo, una persona que está a nuestro alrededor, nos ayuda y nos guía, y esos son a veces nuestros ángeles de la guarda, que son nuestros amigos del alma, pero que recurren a nuestros seres queridos para que nos puedan ayudar. Hoy salió Zadkiel, vino para decirte que de ninguna manera te dejes llevar ni por la ira, ni por el rencor, ni por la bronca, ni por el dolor, porque eso te envilece, te envenena y no te deja ver claro. Hoy Zadkiel quiso decirnos a todos: vamos a cambiar la vida, vamos a ponernos en manos del amor, vamos a ponernos en manos de la luz. No dejemos más que los sentimientos encontrados nos alejen de lo mejor, de nuestra mejor esencia. Así que vamos con todo el amor y con toda la alegría a encontrarnos con nuestro amigo del alma este sábado y con el arcángel Zadkiel, que también ayuda a que nosotros podamos vivir mejor. Bueno, me quedan unos minutitos más. Estoy, mientras hablo con ustedes, buscando una bendición que quiero compartir con ustedes de este libro, el Anamkara, que es mi libro de cabecera para muchas, muchas cosas, que me conecta con la vida, con la espiritualidad, con la alegría y con la vida. Este libro está agotado. Mucha gente me dice, pero no lo puedo conseguir. A lo mejor ya lo pudieron reeditar. Se llama el Anamkara, el amigo del alma. Está escrito por un ex sacerdote que se llama, no, ex no, sacerdote, que se llama John O'Donohue. Cambió nada más que de religión, pero él sigue siendo uno. Y les voy a leer una bendición. Y con esto me voy. Te la dejo como bendición por el día del amigo, para que puedas encontrar de alguna manera en tu vida la belleza, la luz, el calor, la amistad y lo bueno que la vida tiene. Y dice así: que la luz de tu alma te guíe, que la luz de tu alma bendiga tu trabajo con el amor secreto y el calor de tu corazón, que veas en lo que haces la belleza de tu alma, que la santidad de tu trabajo lleve salud y renovación a los que trabajan contigo y a los que ven y reciben tu trabajo. Que tu trabajo nunca te canse, que libere en ti manantiales de renovación, inspiración y animación. Que estés presente en lo que haces, que nunca te pierdas en ausencias insulsas, que el día nunca te pese, que el alba te encuentre despierto y atento, esperando el nuevo día con sueños, posibilidades y promesas, que la noche te encuentre en estado de gracia y realizado, que comiences la noche bendecido, abrigado y protegido, que tu alma te serene, consuele y renueve. Esta es una bendición celta de nuestro queridísimo amigo del alma. Y como realmente ya no me queda mucho tiempo, te repito, ¿querés entrar en mi página? Es www.cristinadelsolar.com.ar. ¿Me querés enviar un email? También, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, allí en la página tenés todo. Tenés los teléfonos, tenés el email, tenés mi página de Facebook, que es Cristina del Solar, lisa y sencillamente. Bueno, y todo eso. Maneras de conectarte conmigo hay, muchísimas. Muchísimas maneras, así que no pierdas la oportunidad. No contesto consultas, porque muchas veces se confunden y me escriben para preguntarme cosas personales, pero sí te puedo mandar una oración, si hay algo del programa que te gustó. A veces me piden algo y yo les puedo mandar una oración para hacerlo, un ángel, pero no mando ángeles y mensajes por email. Así que bueno, yo como siempre estoy aquí en M830 Radio del Pueblo, después de la doctora Elba Garber. Los espero el jueves, que mañana tengan un hermoso día de perdón, amor y amistad. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.